Yo llamo uno a las 1 de la mañana, man. Alguien que no tiene un juicio, marica. Para Felipe estaba en lugar. Aquí estoy en la tarjeta que los sábados son los de la feira por la vida y la puerta. Que mañana no está. Para mí, con la calle. ¿A dónde vamos? ¿Para la gatera? Sí. Claro. Ahora, ¿crees que me vas a pagar 2 millones por dinero? Para que hagamos eso que tengo. Marca, yo renunciaría a mi trabajo y me montaría un negocio. El dilema es que lo único que soy bueno es en ser malo, man. ¿Cuánto llevo con los suyos? O sea, pues si yo empecé en la inmunda, marica. Claro, marica. Bueno, yo empecé como, marica, yo trabajaba en un lugar donde yo me iba a trabajar toda la noche por 40 minutos. ¿A por ahí de las 7 de la noche a las 7 de la mañana? Yo llegaba a trabajar a las 7 de la mañana y salía, no, como que era como de 6 a 6, marica. Por 40 minutos. Y decía, no, pero no ría. Esto no es. ¿Qué pasó? ¡Uy, Sánchez! Esto no está. Esto no es, marica. Claro, marica, yo entiendo mucha chimba. Yo no me puedo ganar 40,000 pesos toda la noche. ¿Cómo mierda? Y yo les voy a montar mi negocio, marica. Baño trabajando. Sí, marica, claro. Yo como mucha mierda. ¿Ahorita? Pero después yo dije, no, güey, puta, toca hacerle, marica. Y ya, llegó un punto donde yo dije, güey, puta, esta es. Claro, marica, ya, relajado. Iniciando, marica, no, re poquito. Como 100 lucas, marica. Mira. Pero lo más que yo me echo en un día son como 3 millones, marica. O sea, yo digo, uff, parce, ya. Hoy me la hice. Como 3 palos, marica. Libres, marica. O sea, yo digo, marica, trabajo un día, todo el día, puta, 24 horas, porque te lo juro que dormía una, marica, 2 horas por mucho. Pero yo decía, jueputa, me relajo todo el puto mes. Ah. No, marica, yo, acá donde me ves, yo tengo 2 hijos. Pero el chico ya, aquí fue puta. ¿Sabes? Como que yo estaba en la... No, depende cómo esté la ruta, ¿no? Tenemos, no, si ustedes quieren. Somos como le digo, 9, 10, 11 de la mañana. Pero depende de usted, a qué hora tenga que irse a trabajar. ¿Todo dijo nada, verdad? Igual, la música que está los chivas que el solo para nosotros en Colita, solo coronita. ¿Solo coronita? Hagan. Pero vamos a bailar. Thank you.

Thank you. Thank you. Bueno, no sé si está. Thank you. Thank you. Thank you.